a saques de donde o vaya en donde ha. Opa y pama lo quita, ahí fuera y macanasigui, oriñaña en botabuigui, así lo que se apeja, y ante de gente mopaja, Paraguay nunca pa' ver. Hey, soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Despierto, lo protejo para verlo florecer. Ahora voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mi sudor. Y si es el que guíe los destinos de la patria alguna vez, en la mísera orfandad, entonces con su hermosa realidad ha de brillar nuestro anhelo de justicia. Muy buenos días, oyentes de Radio La Unión AMR 800. Esto es Amanecer Agropecuario, ya iniciando la semana de octubre, otra semana más. La segunda semana de octubre. Sí. Buenos días, Rocío, buenos días, Pablo. Tras la presentación comercial de... Tras la presentación de Julio González, el apoyo comercial de... Arturo Garazo, iniciamos esta programación dirigida a la gente del campo en materia informativa y en cuanto a selección musical a todo tipo de audiencia. Esto llega de la mano de LM Producciones para todos ustedes a través de la R800. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Buenos días, Freddy, buenos días a la audiencia, también a nuestro operador Pablo Velázquez. También a la gente de Radio Coraje, que ya nos acompañan esta mañana también en la cadena, Freddy, de la mano del señor Barrios, que ya está con nosotros también. Y buenos días para él también. Y ya comenzamos esta semana, la segunda semana del mes de octubre ya. Qué rápido pasa el tiempo. Así cada es, vez más cerca de la Navidad ya. Yo creo que ya es cada vez más cerca de correr. Pero igual le valía todo bien. Bueno, 4 o 6 minutos, 14 grados 6 décimas la temperatura aquí en estudios de la R800 aquí en Asunción, la capital del país. Amanecimos con una jornada nublada, un tanto fresca, sí, y al parecer el aguacero no va a terminar todavía. Sí, todavía con esta cuestión de lluvia, llovizna, frío, calor, pues no sé cuál ha sido que llegué. Un día bastante raro el de ayer, pero igual ya 3 días de fresco en nuestro país. La gente a lo mejor lo va a aprovechar, descansar en familia, en la casa, entre otro tipo de actividades que a lo mejor pudieron ser desarrolladas, cada uno según sus posibilidades. Para hoy, máxima de 25, mínima de 12. Fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste, es lo que pronostica meteorología. Para mañana, máxima de 28, mínima de 12 grados, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos rotando al noreste, es lo que nos dice el pronóstico para el día de mañana, con un ligero aumento de temperatura, máxima de 28 ya para el día de mañana. En cuanto a el pronóstico extendido, ¿qué nos dice la página web de Meteorología Rocío? Para el miércoles tendremos cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos moderados del norte. Mínima 22, máxima 36 grados. Para el día jueves, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego rotando al sur, precipitaciones dispersas. Mínima 23, máxima 34 grados. Para el día viernes, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas y luego mejorando. Mínima 17, máxima 25 grados. Para el día sábado, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, mínima 16, máxima 24 grados. Va a ir bajando la temperatura según nuestro pronóstico, Freddy. Oye, excepto el día jueves, que tenemos mínima 24 y máxima 34 grados. Pero luego ya 16, 17, 16, y va bajando. Según el... A partir del día viernes, sábado otra vez. Así ya, mismo. Sí. Según el boletín que nos tiene la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, con el desplazamiento del frente frío hacia el territorio brasileño, se espera que con los vientos del sur una masa de aire con mucho más estable esté este lunes sobre nuestro territorio, lo que producirá una rápida disminución de la nubosidad ya desde las primeras horas, comenzando por los departamentos del sur, de esta manera inclusive en todo el norte del país. Las lluvias estarían cesando durante este lunes, luego a partir de allí la probabilidad de lluvia se mantendría baja, por lo menos hasta el miércoles. En relación a la sensación térmica, se espera que se presente un frente frío durante la madrugada y el amanecer de este lunes, con mínimas que serían entre 10 y 12 en el centro, en el sur, y entre 11 y 14 en el Bajo Chaco. Los departamentos del centro, este de la región oriental, en la madrugada de este martes sería de nuevo fría, pero durante la tarde estaría mucho más cálida. Las perspectivas indican de nuevo una alta probabilidad de lluvias a partir del día jueves en el país. Así es que el jueves vamos a empezar a tener otra vez lluvia, Freddy. Asimismo, hoy 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón llegó a las costas de las Islas Americanas. Esto fue en 1492. El 12 de octubre ha sido considerado como un día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América, que culminó con el llamado Encuentro de Dos Mundos, Rocío. Esto ha transformado las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como americanos desde ese entonces. Sin embargo, aquel 12 de octubre no se reveló la existencia de América. Cristóbal Colón aún ignoraba de que había descubierto un nuevo continente. Siempre creyó que había llegado a las costas de la India. Es un dato sumamente curioso esto. Así que hoy se le celebra el día de descubrimiento de las Américas. Así mismo, Freddy. Bien, ¿qué tenés para compartir con la audiencia de Amanecer Agropecuario? Ya como primeras informaciones útiles que van a considerarlas en su trabajo hoy día, esta gente que día a día trabaja tesoneramente para conseguir buenos resultados en su producción, buenos rindes, buenamente el trabajo también. Así mismo, Freddy, tenemos la primera actividad de esta semana. Morangú, sabores del campo a tu mesa. El martes 13 de octubre se llevará a cabo el encuentro gastronómico Mongarú, en este caso sería, Freddy. Sí, sabores del campo a tu mesa. Sí. Sabores del campo a tu mesa, con presencia exclusiva del chef Eduardo Martínez. Esta invitación gastronómica es abierta, es una feria gastronómica que se va a estar llevando a cabo este martes 13 de 8 a 15 horas en el Salón Arroyito Textilia, Avenida General Santos, 1030, casi Defensa Nacional. La entrada es libre y gratuita, Freddy. El objetivo del evento es centrar la atención en la calidad de los alimentos que son consumidos y en los insumos utilizados que provienen mayormente de la agricultura familiar campesina. El encuentro será de 8 a 15 horas, como ya lo habíamos dicho, en el Salón Arroyo o Arroyito del Complejo Textilia, General Santos, 1030, casi Defensa Nacional, Asunción. Será abierto a todo público con entrada libre y gratuita. Este encuentro será una fiesta de recetas tradicionales preparadas con productos orgánicos del campo, por expertos de la gastronomía nacional. El señor Eduardo Martínez es socio fundador del restaurante colombiano, que se destacan por hacer recetas con productos orgánicos cultivados por manos nativas. Esta actividad se realiza en el marco de una coalición de organizaciones sociales, productores, ONG, que promueven el valor cultural y ambiental de la gastronomía, Freddy. Muy interesante todo esto. También este 15 de octubre será el día principal para el festejo de varias actividades que tiene el MAC preparado en relación a la Semana del Pescado. Bueno, esto fue el resultado de la tercera reunión que se ha realizado en estas semanas, la semana pasada, en donde el programa de fomento al desarrollo de la competitividad agropecuaria del Viceministerio de Ganadería, con la participación de productores industriales de tilapia y papú de nuestro país, así como representantes de la Secretaría del Ambiente, del SENACSA, del INAM, y también como resultado de esta reunión se ha establecido el 15 de octubre como el día principal para el festejo de la Semana Nacional del Pescado. Semana para la que se tienen preparadas varias actividades a nivel país. Estas, haciendo un paréntesis, estas mesas constituyen en instancias de generación, sirven para generar y fortalecer la cooperación, desarrollar sinergias y poner conocimiento sobre la situación actual de la cadena de piscicultura a nivel país. 4:15 minutos, 14 grados 6 decimas la temperatura. Esto es Amanecer Agropecuario. ¿Qué tal el fin de semana, Rocío? ¿Cómo pasaste? Buen fin de semana con mucha llovina, todo el día en la pieza. ¿Te pasaste comiendo? No, trabajando, dando de comer. Ah, qué bien, eso es rescatable. Sumamente interesante. Bueno, Freddy, continuamos ya con el calendario en la parte agrícola que nos trae para este mes de octubre, que podemos sembrar algodón hasta finales del mismo mes. Arroz de riego también podemos sembrarlo hasta mitad de noviembre. Arroz secano podemos sembrarlo hasta mitad de noviembre también. Batata podemos sembrarlo todo el año, solamente el mes de mayo no podemos sembrar batata, Freddy. ¿Por qué el mes de mayo no se puede sembrar, Rocío? ¿Cuál sería el frío? El frío podría ser una explicación bastante... Porque pues, esa etapa empieza el frío. Solamente en mayo no se siembra la batata. Solamente en mayo. También se puede sembrar girasol hasta finales de este mes. Maíz podemos sembrarlo hasta diciembre, avilla también podemos sembrarla hasta diciembre, mandioca podemos sembrarla hasta finales de este mes de octubre, Freddy, así que ya apunada ya usaron la mandioca. Maní podemos sembrarlo hasta el mes de diciembre también, sorgo hasta el mes de diciembre, sésamo, Freddy, hasta finales de este mes va la siembra. También está la zona. Acorde a la zona, exactamente. Sí. Soja se puede sembrar hasta el mes de noviembre también, en la parte de hortalizas. Estamos con acelgas, que se puede sembrar hasta el mes de... No, ya no se puede sembrar hasta el mes de septiembre, nada más iba. Berenjena, que se puede sembrar todo el año. También calabaza, que podemos sembrarlo hasta el mes de diciembre. Podemos también comenzar ya con la siembra de chaucha hasta el mes de diciembre. Cilantro también se puede sembrar hasta finales de este mes de octubre, Freddy. También podemos sembrar lechuga, podemos sembrarlo todo el año. Melón podemos sembrar hasta finales de diciembre también. Papa podemos sembrarlo también hasta el mes de diciembre. Pepino hasta el mes de diciembre. Luego ya vamos con pimiento, que podemos sembrar todo el año. Rabanito todo el año, remolacho todo el año, repollo todo el año, tomate todo el año, zanahoria todo el año. Sandía también podemos sembrar hasta el mes de diciembre. Eso es prácticamente todo. Zapallito de tronco también podemos sembrar hasta el mes de diciembre. Y con esto termina nuestro calendario agrícola de este mes de octubre, Freddy. Eso llega... La recomendación de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería. También de Granusa y Chololo, a lo mejor es Francisco Olivas y familia. 4:18 minutos, 14 grados 6 décimas se mantiene la temperatura en estudios. ¿Qué tal, Pablo? Si escuchamos una música clave para despertar a la audiencia, amanecer, lo cual despertar no solo también aquí, iniciar este lunes, víspera de. Con el martes 13 y nada. Así que yo tendría a Bruja, a YouTube, yo mantendría. Pero, se presta el tiempo para escuchar una música bien, Pablo, y retornamos después con la programación de Amanecer Agropecuario aquí desde la R800. Extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bertoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor de ñandella, eso de autoconsumo, jiupinaba, yareco. Sí. Año pasado se arrecó para ñatuna rama, manduí, ajupi. 17 bolsas a participar con que este tambora de 200 litros a coco y tu piloto me han hecho comandar hoy. Cada año no falta igual. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. Caraíña y Nitijara, a Caraímo no hoja. En Beatriz de Samana y Bosape, tendrá y vive tu jape, mumbirimba así por manojarirui. Anio llamen en mi pingüera, iguazú, curé, picazú, vacaja, caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade.

¿Qué hay de nuevo, Rocío? ¿Cuáles son las novedades que van surgiendo desde el ámbito agrario, pecuario, cooperativo, industrial, que son las facetas o las fuentes de información que nutre a Amanecer Agropecuario para que día a día, de lunes a viernes, vaya transmitiendo esta información a la gente que está trabajando desde muy temprano para llevar el sustento a sus hogares? En la semana pasada Freddy se lanzó también una revista agropecuaria o revista técnica de la mano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Presenta su primer número de revista, Freddy. Este se denomina Enlace Agrario, una revista técnica que ha sido realizada por la gente de Extensión Universitaria. Vemos en el equipo editorial, en la dirección ejecutiva, al ingeniero agrónomo Lorenzo Mesa, como director editorial, a un gran conocido nuestro aquí en Amanecer Agropecuario, el ingeniero agrónomo Roberto Rodríguez Primerano. Que ya estuvo también en el programa en varias ocasiones. Es por eso, lo digo, es un gran conocedor de lo que es Amanecer Agropecuario, de la llegada que tiene Amanecer Agropecuario, y también un gran colaborador, una gran persona que colabora con la juventud día a día, y nos ha hecho llegar este primer número de Enlace Agropecuario, revista técnica de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Ciencias Agrarias, en la cual el lema dice construyendo patria todos los días. Hablando así, siguiendo con la gente que está responsable de esta revista, vemos la coordinación a Sergio Ortega, ingeniero forestal, en el diseño a la licenciada Noemí López, y como colaboradores al profesor ingeniero agrónomo líder Ayala Aguilera y a la señora Nimia Cáceres. En este primer número podemos notar una serie de notas que se han resumido en este compendio de 34 páginas que llega a todos los interesados. Inicialmente han hecho 1000 ejemplares, tengo entendido, o 2000. Creo que fueron 2000. Bueno, vamos a poner en contacto con el ingeniero Primerano para que nos dé más detalles de lo que representa esta revista. Es todo un logro, ya que estaba faltándole algo a la Facultad de Agronomía, y con esto creo ya completan cierto panorama de expectativas. Dice el editorial escrito por el ingeniero agrónomo Lorenzo Mesa que la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción pone en sus manos el primer número de la revista técnica Enlace Agrario, publicación que divulga temas amplios relacionados a los conocimientos y experiencias de docentes, investigadores y egresados de las carreras de esa institución, como de otros profesionales vinculados con el sector agrario. ¿Qué más puedes decirnos acerca de esta revista, Rocío? El contenido principal de esta revista, Freddy, son los artículos técnicos que tendrán carácter informativo y práctico para el sector sobre una diversidad de temas de perfil tecnológico dentro de las ciencias agrarias que son desarrolladas, experimentadas y ya practicadas a través de los años por docentes e investigadores, profesionales e instituciones vinculadas al sector. La publicación de la revista se realiza gracias al esfuerzo conjunto del Consejo Directivo de Docentes de Casa Matriz y Filiales. Es cierto, también describe como a modo de presentación todos los servicios y productos ofrecidos por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, como ser la Dirección de Investigación, que realiza ensayos de eficiencia agronómica de cultivares, ensayos de eficiencia agronómica de productos fitosanitarios y ensayos de fertilizantes. En el área de producción agrícola de la carrera de Ingeniería Agronómica ofrece a la venta semillas de maíz tupí, maíz monotí, maíz locro, maní, poroto, sésamo, arveja, maní, otra vez, avena negra, canavalia, nabo forrajero, mucuna, lupino, entre otros. En el área de biología de la carrera de Ingeniería Agronómica también se ofrece a la venta plantas injertadas de las variedades de naranjas, pomelos, mandarinas y limones, semillas de porta injerto de limón volca americano y citraje Troyer, dice aquí la información. Así también yemas de variedades de naranjas, pomelos, mandarinas y limones. en el área de silvicultura y ordenación forestal de la carrera de ingeniería forestal. En su vivero dispone también para la venta de semillas forestales, plantines en macetas y tubetes de especies como cedro, lapacho negro, rosado, amarillo, verde y blanco, urundel, guayabí, urupaguená, uirapetá, uiraró, paraíso gigante, eucalipto, entre otros. En el Laboratorio de Análisis de Calidad de Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias UNA se realiza análisis de calidad acorde a las reglas de la Asociación Internacional de Análisis de Semillas ISTA y las normativas locales. El Laboratorio de Área de Tecnología e Industrias Forestales de la Carrera de Ingeniería Forestal realiza ensayos de propiedades físicas y mecánicas de maderas y productos derivados siguiendo las normativas internacionales vigentes con equipos de alta tecnología que arrojan resultados precisos y confiables. ¿Qué más servicios ofrece la Facultad de Ciencias Agrarias a partir de Rocío? Ofrece, Freddy, en el Departamento de Suelos y Ordenamiento Territorial de las Carreras de Ingeniería Agronómica, también realizan análisis de suelo, pH, materia orgánica, fósforo disponible, calcio, magnesio, potasio, sodio, acidez intercambiables, otros análisis de suelo como de hierro, cobre, zinc, manganeso, y entre otros, interpretación de análisis y recomendación para el cultivo, análisis de cal agrícola, poder relativo de neutralización total, enmienda orgánica de origen animal y vegetal e industrial. También por otro lado está ofreciendo el laboratorio de geomática de la dirección de posgrado, ofrece servicios especializados para la aplicación, para las aplicaciones relacionadas a la teledetección y sistemas de información geográfica, brindando servicios en sus instalaciones a varias asignaturas del curso de maestría y cursos en congresos y seminarios, además de servicios a particulares en los campos del mapa de ubicación, área de estudio e investigación, imagen satelital actualizada, imágenes satelitales y fotográficas de áreas históricas desde 1994 en adelante. También está el área de protección vegetal de la carrera de Ingeniería Agronómica, que ofrece servicios en fitopatología, diagnóstico por sintomatología y o observación al microscopio de patógenos presentes. Y entre otros campos que está la determinación fitopatológica en granos, considerado tres plagas de la muestra, determinación de hongos del suelo, prueba de patogeneidad. En entomología, por ejemplo, están los diagnósticos clínicos, identificación de insectos o plagas, también está la recomendación sobre formas de control, Freddy. Entre otras cosas es lo que está trayendo de esta revista agropecuaria, Enlace Agrario. No, nos tomamos tiempo en leer todos estos servicios que presta la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, debido a que muchas veces productores o gente que está con ganas de conocer algo más de qué está pasando en su jardín, cómo lleva, a dónde lleva una muestra de suelo, o productores mismos que estén teniendo cierto tipo de, o creyendo que tienen cierto tipo de patologías en su cultivo, o le está faltando algo más, pueden acceder a la facultad, pueden ir hasta la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. También existen algunos laboratorios de suelo diseminados a nivel país para facilitar la llegada y conocer más acerca de qué es lo que está pasando en su chacra, en su huerta, en su jardín, o cualquier otro tipo de actividad que realizan en torno a lo que es la actividad agropecuaria. Son 9 las áreas que se dividen hoy día los servicios y productos ofrecidos por esta ya tradicional universidad, que año tras año arroja ingenieros agrónomos de primer nivel en distintas formaciones, Rocío. Así mismo. Áreas de trabajo, mejor dicho. Así mismo. Es la revista, luego te llama la atención, las ganas de leer e informarte, está ahí. Es una, por lo menos la portada también tiene una muy linda presentación, excelente presentación. La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con un plantel de más de 100 docentes técnicos, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, ingenieros en ecología humana, ingenieros ambientales y licenciados en administración agropecuaria con alto grado de conocimientos y especialización necesarios para la realización de pruebas y ensayos con alta confiabilidad técnica, que es lo importante, ya que esto decide muchas veces siempre el rumbo que va a tomar la producción en el momento de hacer un análisis de suelo para determinar el pH, el que nutriente está faltando en nuestro suelo o qué está teniendo de más nuestro suelo para que este produzca de una manera rentable y también provechosa para los productores. En otra parte de la revista vemos una entrevista realizada al representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, al doctor Hernán Chiriboga. Tiene sus años aquí en Paraguay, tiene los años que ha aportado bastante conocimientos a la agricultura familiar. Las semillas de calidad para nuevas variedades mejoradas, esto es un material realizado por el ingeniero agrónomo líder Ayala Aguilera. También desafíos y oportunidades de la industria agroalimentaria en Paraguay, el rol multifuncional de la agricultura, escrito por la ingeniera agrónoma Mónica Gavilán Jiménez, directora de la carrera de Ingeniería Agroalimentaria de la FCA UNA. También Paraguay y su carne de calidad. Esto resalta un poco los aspectos actuales por lo que está atravesando nuestra ganadería a nivel país, entre otros temas más que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la semana. Es una revista trimestral que llegará acorde a las necesidades a los distintos puntos de acceso a esta revista que vamos a estar esbozando con el ingeniero Roberto Rodríguez primerando minutos más. 4:40 minutos, 33 grados, 14 grados 6 décimas la temperatura aquí en Estudios de la Unión AMR 800. Don Pablo Velázquez, ¿qué le parece si vamos a una pausa y retornamos con más Amanecer Agropecuario en instantes? Transmitiendo desde Asunción, Radio La Unión, R800 AM. De la mano de CIADET llegan con mayor oferta al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiastosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Monjeros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Pacto de confianza. NGO. Caraíña ni tijara a caraímo no hoja. Se zamorajén y potiva en areje plume de jagua. Upevare reñón gatúa era jagingüe bosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, es palabra hereo don Pablo Ramírez Ayala, a través de la empresa Jupitivo, y abomina la audiencia de Espacio Agropecuario, que hago empresa Baixajera, como fue instalado, a Baixa un bajo en el día. A cual cuando empezamos, hereo, eso es cabeza, lo entendió, eso es la empresa anterior, lo hizo. Oye, cuajacia, cuave, compañero, está claro para Baixa Ciudad Anónima. Sí, a pesar, lo hizo esta vez antes, lo pongo y te digo, este es una calle que hay, este con empresa y estoy creyendo llamada pues en día porque por primera vez no la empresa ya han empezado la segunda y ahí te la interés más la hace cobrar la primera vez en la vida no la sin interés la empresa va a estar privado para más que un sin interés mejor es la plata de 8 millones de guaraní ningún menino mejor es la o ni cumplió una la zafra la efectiva jaupeano es sin interés ni mejor sin embargo otra institución nacional o sea privado más en duda y será sin interés o mejor es la plata cuatro empezaron sin interés en el en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí cuija 8 millones de entero pagas a usted se la muy agradecido con la empresa porque la topa es la otro lado o poco no me interesa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay acompañando a los que trabajan. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección, yerba mate con mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Radio La Unión R800, amplitud modulada. Minutos 52 segundos, 14 grados 6 decimos la temperatura. Va a ir bien recién. A ver, se empieza a acompañar la música. Y es la bandera. Pero esto es Amanecer al Agropecuario. 611-370-606-484 son las líneas habilitadas para la audiencia en este espacio dedicado a la gente del campo en materia informativa y en cuanto a selección musical a cualquier tipo de audiencia. Repetimos, Freddy, 611-370-606-484 es el número que les mando. Nuestra línea personal, el 0991-994-160 para también poder establecer contacto vía WhatsApp a lo que es Amanecer al Agropecuario. Y también creo la página web Radio Cumbre está está calzando retransmitiendo en diferido, sí, así mismo está retransmitido también por la www.radiocumbre.com.py al igual que Radio Cuaraju de San Pedro. Así es, saludos a la gente de San Pedro que mediante esa radio ubicada en la ciudad de Guayibí puede también en ciertos momentos mejorar la sintonía de Radio La Unión, el 800. Según nuestros oyentes decían de que había veces en las que se interponía otra emisora o sobreponía otra emisora y salía 8 años de programación con la de ellos. Pero toda tecnología tiene su falencia y todo se soluciona también esto. Rocío, ¿qué novedades tenés acerca de lo que es? Hablamos mucho de la agricultura urbana, periurbana, de cómo hacer un huerto casero, cómo mejorar el jardín muchas veces. Y, a las mamás, por ejemplo, a las señoras les gusta el jardín verde, el pasto lleno de rosas y otro tipo de flores más para adornar la casa. Pero muchas veces esto se dificulta, queda en una ideología debido a que no se aplican los nutrientes o no se eligen los materiales de programación adecuados para que pueda lucir nuestro jardín. Una alternativa para acceder a un fertilizante barato y hecho en el hogar totalmente aséptico, por decirlo así, ya que todos los residuos que se generan en el hogar pueden ser utilizados para la elaboración del compost. Es la compostña, Rocío. El compost, Freddy, es una mezcla de restos vegetales y estiércol animal que tiene el propósito de el propósito principal de esto es la descomposición natural de estos materiales. El proceso de descomposición lo lleva a cabo los microorganismos en un periodo de 2 a 3 meses, dependiendo de los insumos utilizados también, Freddy. Se puede usar todo el material que sea natural y local, lo que resulta más económico, aprovechar los residuos que se producen en la finca, en la propia finca, también de origen animal o vegetal. Los materiales necesarios para hacer un compost. Primer material. ¿Cuáles son esos elementos necesarios? Decías de que es un proceso llevado a cabo por microorganismos que absorben, descomponen la materia que se vaya añadiendo al compost. No es necesario un espacio grande para hacerlo, con balde de 20 litros ya es suficiente para ir preparando este compost, para iniciar una compostera. Y decían aprovechar los desechos que se van generando en el hogar, cáscara de fruta, huevos, verduras, sí. Y lo único que creo que hay que tener cuidado es no se debe utilizar productos de origen animal como el carne, grasa, porque dañan descomponen el compost, ¿verdad? Sí, porque atrae a las hormigas. Por eso justamente, porque las hormigas no son convenientes para nuestro compost, ya que mata los microorganismos. Bueno, los primeros materiales que se requieren son la pala, la regadera, baldes o recipientes tipo tambor de 20 litros, membrana plástica negra de 3 metros por 5 metros, también bacterias esenciales para compostaje. En este caso hay este es otro tipo de compost y las bacterias esenciales las podemos conseguir en ICTA, en cada cupé. Es allí donde se trabaja sobre este tipo de bacterias, en este caso solamente utilizar lombriz. ¿Cuál es también la bacteria que se utiliza? ¿Tenés? Cianobacteria es el nombre que le dieron ellos, pero no recuerdo bien el nombre definido que le habían puesto a esta bacteria que es utilizada para acelerar el compostaje, Fede. También se puede utilizar melaza o miel de caña. Además de ser un excelente abono, el compost enriquece el suelo con materia orgánica, mejorando su estructura y facilitando la aireación y el drenaje. También contribuye a aumentar la calidad de microorganismos, beneficios y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, en este caso. La preparación del lugar El lugar para el compostaje es ideal que se encuentre cerca de donde se tienen los residuos a compostar. Así se evita el transporte, además de contar con fuente de agua, sea corriente o de pozo. Escogido el lugar, nivelar el suelo y darle una leve pendiente hacia el extremo más abajo. Más bajo. Se excava un pozo y se coloca el recipiente para cosechar el fertilizante líquido que se escurre del compost. La cama nivelada debe tener 1,50 metros de ancho y de largo 5 metros. Con dos canales de 5 metros, las cuales serán colectoras del líquido de lo, a los costados. Recordemos que esto es para uso ya en un jardín, en una granja un tanto grande ya. Esto puede ser adaptado por la necesidad de cada uno. Acorde a la necesidad, exactamente, Fede. La pendiente de la cama debe conducir el fertilizante líquido hasta el recipiente de la colecta. Material apropiado para el compostaje. Se puede utilizar gran parte de lo que se genera en la finca, tanto los residuos de producción agropecuaria como también residuos de la cocina. Por lo general se distingue entre materiales secos y húmedos. También se puede utilizar material seco, hojas perennes, a veces son muy duras, es mejor añadirlas picadas. Las hojas secas, júntenlas en otoño para usarlas en las otras estaciones. Paja y heno, picar y mojar esta paja de heno para compostaje rápido. Los tallos de paja favorecen a la aireación. Pasto cortado y seco. Cuando se requieren materiales secos para la mezcla, se puede secar pastos recién cortados. La poda también ayuda a la aireación. Debe ser picado en trozos del máximo de 5 centímetros. Es lo que se recomienda. Por la parte del material húmedo, las cenizas de madera, usar pocas cantidades, es lo que se recomienda. Cítricos requiere de buena aireación. Estiércol de animales, caballos, vacas, ovejas, chanchos, pollos, patos, etcétera, se puede utilizar todos los estiércoles que se tiene, estiércoles que se tiene a mano. Frutas y verduras, usar cáscaras o pedazos picados en pedazos chicos es lo que se recomienda. También están las malezas verdes, colocarlas al sol en una bolsa cerrada de plástico negro durante 7 a 10 días. Luego picarlas antes de agregarlas a la maleza para matar las posibles semillas. Pasto recién cortado, mezclar con material seco para evitar olores. Precaución, no usar pasto tratado con pesticidas hasta después de 3 a 4 días del corte. Como fuente de energía y catalizador de los procesos de composición, se debe agregar suelo de mantillo, el cual contiene microorganismos o bacterias específicas que aceleran el compostaje. Añadir melaza para reactivar los microorganismos y bacterias. Procedimiento. Sobre el suelo escondido y nivelado, con pendientes, extender la membrana plástica negra. Luego se forma capas de 15 centímetros de espesor del material vegetal. Luego una capa de estiércol encima hasta que el compost alcance la altura de aproximadamente 1.50 metros. Cada capa se rocía con la solución preparada y con bacteria, también melaza y agua conforme se van mezclando. Se debe voltear el compost cada 8 días para airear. La mezcla debe estar humedecida y sin que se escurra agua al apretar el puño de la misma. Es lo que nos recomienda Freddy, este también de la mano del IICA. Un folleto elaborado por el IICA en cuanto a lo que hace a la preparación, la utilización y qué es en realidad el compost. Añadiendo un poquito más a tu comentario, las cuatro reglas de oro, dice el compostaje: mezclar los materiales altos en carbono, fibra y nitrógeno, relación carbono y nitrógeno 31, voltear y garantizar la aireación y fomentar el proceso de descomposición, humedad del compost debe estar entre 50 y 70% y la temperatura debe llegar hasta los 65 grados, con lo que se mueren todas las semillas de maleza y hongos que pueden afectar los cultivos. Es por eso ese proceso de solarización que decías de las malezas con semillas, ya que son muy caraduras las condenadas y tienden a descomponer todo lo que en todo lo que se posan. Es una técnica bastante sencilla, taparlas, evitar que el aire o el oxígeno ingrese en esa bolsa, para así matar todas las semillas de maleza y poder posteriormente aplicarlas al compost. En resumen, el compost es un abono orgánico de alto valor de nutrientes y, lo más importante, a muy bajo costo. El agricultor siempre utiliza residuos de origen vegetal y, en ciertos casos, animal, provenientes de la propia finca o en el caso del productor grande, y de la casa, en el caso de las amas de casa que quieran realizar, mejorar su jardín con un abono. En cuanto a las características físicas y bioquímicas de este compost, ayudan a mejorar sustancialmente las propiedades productivas del suelo donde se aplica, debido a la gran variedad de nutrientes que aporta este sencillo preparado que puede realizarse en la casa para mejorar el suelo, a mejorar las condiciones físicas de la planta igualmente. 5 de la mañana ya aquí en Estudios de la R800 Amanecer Agropecuario, con más informaciones. ¿Qué tenés, Rocío? Bueno, Freddy, el boletín emitido ya hace minutos por la Dirección de Meteorología e Hidrología alertó que sobre la presencia de núcleos de tormentas que continúan afectando el área de cobertura que comprende el norte y noreste de la región oriental, así como también el centro y norte del Chaco paraguayo. Teniendo en cuenta esto, no se descarta que se generen fenómenos puntuales moderados a fuertes. De esta manera, se esperan lluvias puntualmente intensas con ocasionales tormentas eléctricas que irían de moderadas a fuertes, ráfagas de viento y con menor probabilidad de la posible caída de granizos. Los departamentos del territorio nacional que estarían siendo afectados por los núcleos de tormentas son los de Concepción, Amambay, San Pedro, Carindeyú, el sector centro y norte de Presidente Hayes, así como la parte oeste de Boquerón y Alto Paraguay. Para hoy se espera un día fresco a cálido, con el cielo mayormente nublado, vientos del sureste, llovina en las primeras horas de la jornada y luego mejorando. La temperatura que se experimentará sería de unos 12 grados como mínima, mientras que como máxima se estaría alcanzando los 25 grados, Freddy. Ya, gracias, Rocío, por esta información. Hay que tener cuidado entonces hoy con las condiciones del tiempo. En ciertas regiones del país se mostrará un tiempo muy severo y hay que tomar los recaudos pertinentes. 5 minutos 23 segundos, 24, 25 segundos. Pasamos a cumplir con nuestros patrocinadores. Así mismo, pasamos a cumplir con los patrocinadores. También y ya con... ¿Señora? Despedimos la cadena con Radio Guarajú y damos paso a... La siguiente programación de ellos, que es, no me acuerdo, pero es un programa también para la gente del campo, de la mano del señor Montanía, que es el que conduce el programa allá. Y ya desde ahora despedimos la cadena y volvemos mañana con más informaciones. Pasamos a cumplir con nuestros patrocinantes también, Pablo. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Parte de tu vida en tu hogar con alegría, sí, vamos a compartir, compartir con Tokio, sí, Tokio a disfrutar, Tokio es parte de tu vida, sí, con Tokio disfrutar, sí, Tokio es parte de tu vida. Con el pacto de confianza, NGO. Caraíñe ni pijara, a caraímo no oja. En Beatrice Samonaní, Bozape, tendá y jibetujape. Mombirimba, así pojano harirú.

5:10, 611-370 y 606-484, las líneas habilitadas para establecer contacto aquí en la Unión AMR 800. Excelente la selección musical de nuestro amigo Pablo Velázquez, y ya continuamos con esto que se denomina Amanecer Agropecuario. 14.6 grados la temperatura aquí en estudio, sigue manteniéndose este fresco, fresca primavera paraguaya. Ya han sido 3 días de lluvias, de frío. Y van a continuar. Van a continuar según el pronóstico extendido de meteorología. Decías antes de la pausa de que para hoy tendremos un día fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste, con una máxima de 25 grados y una mínima de 12. Para mañana, el día estaría comportándose fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos rotando al noreste. Máxima de 28 y mínima de 12 grados, es lo que decías antes de ir a la pausa. Anunciabas también de que hay pronóstico o alerta meteorológica también para el Chaco y otras regiones más del país. Así mismo, Freddy. Ya continuando con las informaciones, se realizó una jornada histórica en la semana pasada para el sector apícola del país. Se realizó el lanzamiento oficial de la inclusión de la miel de abeja como complemento nutricional escolar para niños de las instituciones educativas, Freddy. Así es, vamos a ampliar esa información que está detallando ahora mismo Rocío, pero antes retomamos contacto telefónico con Néstor Alonso. Buenos días, Néstor. Buen día, Freddy, buen día, Rocío, a la amable audiencia de la Radio La Unión. A esta hora de la mañana, como siempre, Amanecer Agropecuario, esta mañana fría, sobre todo. Saludo cordial a don César Cabrera, deseando su pronta recuperación de salud. Y nosotros, como siempre, presentando las informaciones de las diferentes instituciones, asociación de productores, como también las cooperativas. Fincas de producción diversificada garantizan la seguridad alimentaria de los productores, dice aquí una de las informaciones que nos llega desde la dirección de Extensión Agraria Comunicaciones. Técnicos de la Agencia Local de Asistencia Técnica ALAT Humaitá del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Niembucú, dependencia de la Dirección de Extensión Agraria, están realizando visitas a fincas de productores del departamento del y también del Comité 3 de Febrero de la compañía Tuyucué del distrito de Humaitá. Estas visitas se están realizando con un propósito de verificar los estados del crecimiento del desarrollo de los cultivos de los productores asociados. Los mismos cuentan con los rubros de producción, de diversificación, entre los cuales podemos citar por sobre todas las cosas a maíz, mandioca, poroto, batata, como también zapallo, sandía, y también producción de mango, coco y cítricos. Además, la cría de animales menores, dice nuestra información, y sobre todo también dice, prosigue el curso taller sobre confección, corte y confección de sábanas que se viene realizando en la ciudad de Eusebio Ayala. Se viene realizando ahí y está a cargo de técnicas del Departamento de Género y Juventud Rural de la Dirección de Extensión Agraria, que están capacitando en la zona a más de 60 mujeres representantes de los distritos del comité de ese lugar. Como también instalación de parcelas de abonos verdes de verano en la finca del productor Jovino Quintana, ubicada en el asentamiento Guayaquicua de Misiones. Están también sembrando canavalia, mucuna, crotalaria, entre otros abonos verdes de tiempo. Este trabajo se realiza en forma conjunta con extensionistas de la sede local del programa de manejo y recuperación de suelos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Prosigue Freddy y Rocío Mabel la Feria de Productores SECOPROA, Centro de Productores Asociados de la Dirección de Comercialización en ese lugar del Mercado Central de Abasto. Y como también nosotros venimos apoyando a los productores de la Unión Agrícola Nacional, Bloque U, como habíamos hablado, que tienen bastante producción, Freddy, que hay que venderles, porque esta gente viene de Misiones, está Cuatí, está viniendo de San Pedro, de tantos lugares, y ahí hablamos nosotros con doña María Victoria Santa Cruz. Ella está viniendo desde los lugares más distantes para vender sus productos, y nosotros queremos hacer este servicio, como siempre, al más necesitado. ¿Qué dijo la productora de sandía, María Victoria Santa Cruz? Sí, señor. de cola están día coa, a ver, abajo, pero era una hora más confección, y te yo que ya ni mueve el cole de 10, de 20, de 15, de 25, diferentes precios y coa, sandía, 5 mil y era sandía coa, te yo que ya ni mueve abajo, bueno, este confección. Importante, este ahí no sé, ecológicamente, coa, tenemos que aguadar. Es naturalete, naturalete. ¿Ahí se llevó? Naturalete, abono, la cara de cacao, mi ande. ¿Ahí se llevó? Sí, sí. Parte de lo que decía la productora María Victoria Santa Cruz, ya escucharon ustedes de lejos, está viniendo de Concepción, trayendo esta sandía realmente naturalmente producida y sobre todas las cosas apoyada por nuestra programación, Freddy, que realmente ahora está llegando bastante cantidad de piña, bastante cantidad de melón, como también hay mucha cantidad de mandioca en el bloque Seco Proa de la Dirección de Comercialización, como también la Unión Agrícola Nacional, que nos escucha cada mañana, Freddy, así que saludos para ellos. Muchas gracias, Freddy y Rocío. Néstor. Sí, señor. Reiteramos los precios de los productos que estás manejando ahí, hablabas de piña, sandía, melón, una excelente producción local, y que vale la pena reiterar la audiencia para que pueda acercarse sin miedo al mercado de abasto de aquí, esta producción. Bueno, las sandías hay de 5.000 guaraníes, Freddy, 5.000, 10.000, 15.000, 25.000 y 30.000 guaraníes, esta es la sandía. Después tenemos la albahaca, la docena a 3.000 guaraníes, el apio tenemos a 8.000 guaraníes. Después tenemos, por ejemplo, el berro, la docena, Freddy, 8.000 guaraníes el berro, la docena, así que bastante barato. Cebollita de hoja, desde 500 guaraníes el mazo. Después tenemos el maíz choclo, la docena, tenemos en 4.000 guaraníes, este es cilantro, la docena, 4.000 guaraníes, espinaca blanca, la docena, 4.000 guaraníes, frutilla, Freddy, 12.000 guaraníes está la frutilla, y hay lugares donde está 10.000 guaraníes, que no vendría nada mal a esta hora un jugo de frutilla, valga, sí, así fresco, ¿verdad? Bueno, lechuga piratil, Freddy, 5.000 guaraníes la docena, tenemos también el limón Tahití, la caja, 70.000 guaraníes, locote verde, tenemos a 4.000 guaraníes, también tenemos mandioca, la bolsa de 30.000 guaraníes, el melón nacional que preguntaba recién, está 35.000 guaraníes la caja, me contaban este tema del melón, como también el orégano, tengo la docena a 30.000 guaraníes, el pepino 40.000 guaraníes la caja de 12 kilos, el perejil la docena 3.000 guaraníes, la piña, recién preguntabas también por el piña abacaxi, caja de 12 yuntas, 40.000 guaraníes. El puerro, tengo la docena, 8.000 guaraníes. El rabanito, a 5.000 guaraníes. La remolacha, tengo la remolacha, la bolsa, 50.000 guaraníes. El repollo morado, está la caja, 40.000 guaraníes. Como también el tomate, producto estrella de Rocío, gente que usa mucho tomate en su cocina. Saludos cordial para ella. La caja del tomate Perita, Freddy, está 25.000 guaraníes, tengo aquí. Sí, 25.000 guaraníes. Y el otro Perita cuesta 55.000 guaraníes la caja. El zapallito, la caja, 20.000 guaraníes de 15 kilos. Y eso es alguno de los precios que tengo siempre. Los lunes, miércoles y viernes tengo precios actuales del Centro de Comercialización para Productores Asociados, se comprueba precios de productos. Atención a lo que digo. Frutí hortícolas ofertados a nivel mayorista. Así que estos productos serán a nivel mayorista, no de a uno, señor Freddy. Bueno, sí, ahí está la información. Es importante la aclaración, Néstor, y te agradecemos cada contacto, siempre informaciones de primera mano desde las diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus instituciones autárquicas, como así también de los centros de comercialización muy importantes a la hora de referencia y elegir precios para adquirir estos productos nacionales, por sobre todo. Freddy, Hoy tenemos Paraguay Produce a las 8 de la mañana por la 88.7 FM, como también a las 17.30 horas también su extra. O sea, lo que nos dijimos esta mañana vamos a decirle a la tarde, Dios mediante, aquí en la radio FM Sembrador Departamental de San Lorenzo, como siempre, apoyando a los productores, a los comunicadores, apoyando al sector rural, a toda la red nacional de capital exterior de emisoras, como también aquí a los vendedores de San Lorenzo, como también Mercado Central de Abasto y Mercado Florida de San Lorenzo, que son nuestros oyentes, Freddy, y nuestros oyentes metas que están en el departamento central. Muchas gracias, Freddy, fuerza y arriba, César Cabrera. Gracias a ti, Néstor, y ya lo escucharon, el precio mayorista es bastante accesible en el mercado de Abasto. Saludos también a la gente del mercado de San Lorenzo, mercado de Capiatá, Itagua y Limpio, que son los mercados de referencia aquí a nivel central. Bien, Rocío, ¿ya tenés algo que agregar o vamos a la pausa y después retomamos la posta informativa de Amanecer Agropecuario? Pasamos a cumplir con nuestros patrocinantes, Freddy. Bien, creo que ahí Pablo está recepcionando una llamada en estos momentos. Reiteramos la cotización de monedas. El dólar se cotiza a 5.570 guaraníes en la compra y 5.610 a la venta. El euro a 6.180 guaraníes en la compra y 6.450 a la venta. El peso argentino en 335 guaraníes en la compra y 375 a la venta. El real a 1.440 guaraníes en la compra y 1.510 guaraníes a la venta. Oyendo en línea, buenos días. Buen día, Freddy. Hola, doctor Mabel, ¿cómo le hicieron? Baisa, chila, a ver, pero te digo una palabra, bate con el pelote. Baja, un poema. ¿Cuál es la cuestión? ¿Dónde? Era Tatu, Javi y Oina San Pedro. Es una chamba por tenía guan este pueblo. A mí me aprobó todo. Un MC, oíre. De Freddy. Señor. Este es el camión, pero más que el mismo día de usted ha ganado. A tipo está, oye, una tomate en cantidad de personas de agua de té, abuelito, mira, no, es que no me cambió. Un ingeniero de amigo de nadie, que veo 25 personas, no tiene nada, 17 páginas. 60 personas, no hay una bebé, ya. Ay, está buscando cantidad de tomate, ponga, ponga, ponga, ponga, ponga, ponga. Pero son Santa Rosa, Flores, Tata, Freddy, que no se ven todo esto, hay que hacer también tremendas de orejas. Para más hoy me decís con valores jóvenes. Sí, señor. Valores jóvenes, me han dicho que la floreza, digo que con la gente feliz, y el gobierno con el moído a ayudar a la gente. Pues, a ver con los yepú, ahí hace un maestro y gente acá, oye, pues si me muerto a la gente, ya después yo estaba estado de pie, va a pesar esa mañana, hay que ir hoy para tomarlo, está con un gente, González, me dice, mira, está un poco. A nivel, sí. Tengo un tipo político, la manifestada, un tejado, me dejaba ahí la país. Entonces, es una abuelito, acá, directa, que te está acabando para un poco, y está ahí por el país, cambió, es así. De Freddy, Alco, tenía siempre cortado lento la comunicación, menos cubeja, ya toda mucha de ubicar por la de teléfono, la niña muerta, por la mano, se entrecortado, ojo, ojalá le señala y dificultad la niña entendimiento. Si al menos entender la herida, y nada, que hay mucha manipulación de parte de la gente hacia los más desvalidos, los dirigentes están aprovechando, y no solamente de esa zona, sino aquí Asunción va para allá para aprovechar de esa situación en la que está la gente hoy día. Y como te digo, estos planes que han desarrollado el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros entes a la par llegan, pero no son con el impacto que deben llegar, y una vez que el proyecto está marchando a medias son abandonados, y la gente que es manipulada por otros deja los proyectos para evitar que la gran mayoría pueda levantar su nivel económico gracias a su propio trabajo y evitar los regalos que llegan de Asunción para esa zona del país. Y regalos que no son aprovechados ahora al final. Así mismo es, Freddy, va a estar conveniendo. ¿Qué pero en tu ponente, Dios, Tilar? Hija, estamos ahí con Freddy, en la guía con Juan. ¿Qué podemos hacer la aprendizaje con este Ministerio de Agricultura, verdad? Está con ella contratar a mi ingeniero jóvenes recién recibido, a mí por lo menos ya hemos ya llevo esta dignificación, eso es mi persona mayor, veo con más conocimientos, constante, hay que trabajar la técnico capacitado. Por ejemplo, mi empresa privada con mi técnico capacitado de calidad, de todas sí, para al gobierno, a todos los todo, por lo menos hemos hecho, no sé, 10, 15, 5 productores y cargo de que antes yo tengo a trabajar, usted han dicho, oye, y caiga a trabajar de todo, oye, está rodeado, pues, para alguien del país. Yo voy a echar otro país de televisión, me iba a echar, ese más, ese va, usted se va a jugar en la país, y a progresar, hasta fue, hija, ya que está con él. Maicito González, mambo y escuboro, ni canal, tiempo de guayaco, permite, mambo, era como dirigente, mucha voy a llegar al gobierno, a otra calor. Entonces, Freya me emita de ti, dice el número y cató, y me gente, ya está ahí, López, Francisco López de Copoquiti, 15 de agosto, le coge millerita de abono verde, hería, güey, pues votaron gente, le coge calidad de milla. A ver, está aquí el número de teléfono, 83-745-890. 83-745-890. Entonces, no hice ánimo de contacto en 10 la precio. Entonces, cada serio, para bueno, hasta la cualquier parte está tío y costado, vende y llega a unión. Entonces, el vendedor exclusivo, el productor exclusivo. O sea, es como dice Freddy, es de muy tanto personaje. Este es el teabono verde, el teabono ya o maneja, el teabono verde o cada ti. O producir, por ejemplo, o producir semilla de abatí, de un tabatí, pero producir, o producir algodón, es inmanejable este. Ese camino es un el 10, y la octava de tema, y también creo que también da que fui asado, fui voy a asado, pero es importante. Es importante. Gracias, don Chilaver, 0983-745-890. Así mismo, chao, gracias. Gracias a usted, Chilaver, ya va este folio, ñene, enduis, náñene, noy, o muy aguada en la audiencia de conocimiento, la disponibilidad de semillas de abonos verdes para aquellos que quieran usarlo en su finca. 0983-745-890, el número de don Chilaver para que puedan contactar con él y adquirir estas semillas que son sumamente importantes para el campo hoy día, ya que son estamos en la tendencia de la agricultura sustentable, sostenible con el ambiente, entre otras cosas. Rocío, es bueno saber también, Freddy, que hay personas que cuentan con semillas de abono verde, de que es muy difícil de conseguir. Normalmente son pocas las personas o empresas que disponen de esta semilla. Cooperativa Colonia Unida, por ejemplo, tiene su semillero de abonos verdes y otros tipos de semillas, pero estas son, la alta demanda hace de que sean rápidamente, se agote en el mercado rápidamente, así también en el IPTA. 5:27 minutos, vamos a nuestra pausa ahora y retomamos enseguida Amanecer Agropecuario. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Pacto de confianza. MGO. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna ante Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL. Teodoro S. Monqueros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Caraíña y Mitijara, a Caraíno Noja. En Beatriz Samaná y Bosape, tendrá y lleve tu jape, mombirimba así pojano jarirui. Anio llámene mi pingüere, iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade.

5:34 minutos, 611-370 y 606-484 son las líneas habilitadas para que la audiencia pueda establecer contactos con nosotros aquí en Radio La Unión AMR 800. No vemos que siguen aquí en televisión, siguen las repercusiones todavía acerca de este derrumbe que se ha originado en los colegios de Lambaré y otras zonas del país. Los techos han caído, Lambaré ha sido más grave, donde los alumnos estando en clase han sido afectados físicamente tras el derrumbe realizado. Siguen las manifestaciones en la UNA, en distintas facultades que tiene esta honorable institución académica de nuestro país, pero son cosas que se venían a venir y hoy día ya la juventud ha despertado y ha tomado conciencia de que si ellos no se mueven, no pasa nada. Vamos a seguir las mismas. Bueno, recordamos que la Dirección de Extensión Agraria es una institución encargada de la asistencia técnica integral a los productores rurales y sus familias para mejorar su producción y su calidad de vida, así como aplicar técnicas de conservación de sus recursos productivos y ambientales. Las áreas productivas en las que basa su trabajo la Dirección de Extensión Agraria son el suelo, el agua y bosques, la seguridad alimentaria, la diversificación de rubros de renta, la gestión asociativa y agronegocios, el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento institucional de las distintas organizaciones que se desarrollan a nivel país. ¿Qué tenés, Rocío, para compartir con la audiencia? Hace unos días, SENAXA comenzó con la colecta de muestras en todo el país para mantener el estatus sanitario libre de aftosa. El listado de establecimientos seleccionados estará disponible a los productores ganaderos para la consulta en la página web de SENAXA, la www.senaxa.gov.py, y en su también en las unidades zonal respectivas, Freddy. La fecha y horario para la realización de esta actividad serán coordinadas a través de la unidad zonal local en base a la planificación establecida para el efecto. Se esperan colectar aproximadamente unas 22.000 muestras de sangre, Freddy, de la categoría de la edad de los animales a muestrear. Estará comprendida entre los bovinos de 6 a 24 meses de edad. La SENAXA solicita la colaboración de los ganaderos para llevar adelante este trabajo que redundará un beneficio para todo el sector pecuario del país, Freddy. Así es, el SENAXA trabajando firmemente en la consolidación del estado sanitario de nuestro país, no solamente en lo que hace a las fiebre aftosa, sino también a otras enfermedades que pueden afectar a la salud humana. La aftosa más bien es una enfermedad comercialmente afecta al país. No se han demostrado casos de aftosa en humanos, pero está estigmatizada ya esta enfermedad en lo que hace a la población. También se trabajan en la zona de lo que hace a los bovinos de leche, y a otros tipos de animales. Hay zonas libres de brucelosis, por ejemplo, análisis de encefalopatía fungiforme, vaca loca, más bien conocido, y otros tipos de condiciones que hacen que nuestra ganadería sea sustentable hoy día y rentable, por sobre todo, al productor. Decíamos, Rocío, de que son muchas las áreas en las que trabaja la Dirección de Extensión Agraria en nuestro país, y también el señor Chilaver hacía hincapié en la capacitación que los jóvenes recién recibidos en las distintas áreas agropecuarias tendrían que fortalecer más para afianzarse en el rubro o en la ayuda que brindan en las distintas dependencias de la Dirección de Extensión Agraria a través de sus CDAs. ¿Qué querés compartir, Rocío, con la audiencia? Quiero compartir que el Ministerio de Agricultura y Ganadería comunica el vigésimo llamado concurso de méritos correspondiente al periodo 2015. En la actualidad están buscando técnicos profesional agropecuario. El perfil es profesional agropecuario para la zona de Villarrica, Concepción, Itacurubí del Rosario, Minga, Guazú, San Pedro y Capillíbaro. Hay diferentes cargos a los que se está llamando en este llamado a concurso, vigésimo llamado a concurso de méritos. Para más informaciones pueden entrar a la página www.mac.gov.py para la gente que esté interesada en este llamado a concurso de méritos, vigésimo llamado a concurso de méritos de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Alguna otra información que sea de utilidad para el sector agropecuario, doña Rocío? Mesa Piscícola del MAP sigue articulando acciones. En el rol de las mesas temáticas es articular, el rol principal de las mesas temáticas es articular a los sectores públicos y privados con los, como los actores involucrados de cada rubro. Fueron constituidos para definir propiedades o prioridades e identificar alternativas de soluciones a los factores que afectan a la competitividad. Instaladas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, fueron convocadas o conformadas por rubros pecuarios, mesa de aves, porcinas, leche, bovina de carne y ovinos, así como también las mesas de acuicultura, Freddy, también apicultura y caprinos. Para lograr un espacio de análisis y deliberación, también formulación de propuestas. Este es el rol principal entonces de las mesas sectoriales, Freddy. Así es, y este miércoles, este 15 de octubre se realiza los festejos, distintas actividades relacionadas al rubro de piscicultura mediante el Viceministerio de Ganadería. Esta información vamos a estar ampliándola ya el día de mañana para la audiencia de Amanecer Agropecuario, que tenga más datos acerca de todos los eventos que se desarrollan en busca de promocionar las distintas facetas de producción de nuestro país. La piscicultura es muy importante, ya que el consumo de pescado ayuda a una mejor nutrición, a incorporar ciertos minerales, ciertas vitaminas que normalmente no se encuentran en otro tipo de alimentos. Pero por otro lado, cambiando, yendo un poquito más al este, hortigranjeros reducirán precios para afrontar la crisis. Esto resalta el diario ADN. Costos bajos desde esta semana. La resolución fue tomada hace días atrás y se llevará a la práctica desde esta semana. La reducción de los precios se dará en todos los productos y se espera repuntar las ventas mediante dicho acuerdo. La feria permanente en forma semanal manejaba unos 1.000 millones de guaraníes, según Arnaldo Franco, vicepresidente de la Asociación de la Central de Productores Hortigranjeros de Alto Paraná. Manifestó que la cantidad de clientes ha disminuido considerablemente y que las compras también se redujeron en comparación a los meses anteriores. Notamos que ingresa menor cantidad de consumidores y los que anteriormente realizaban sus compras por valor de 200 a 300 mil guaraníes han disminuido hasta en un 50% su capacidad adquisitiva. Por eso se ha decidido utilizar las estrategias necesarias para afrontar esta situación, que no solo afecta el comportamiento, sino es un problema mundial, señaló. Esto es tras la reunión mantenida por esta asociación hace días atrás, y en donde el Consejo de Delegados Hortigranjeros de Alto Paraná ha decidido reducir los precios de sus productos debido a la crisis económica que afecta a esa región en particular. Tras la evaluación realizada, manifestaron que las ventas se redujeron en un 40% en los últimos dos meses y más de 1.200 socios de los diferentes distritos de Alto Paraná han visto afectadas sus ventas debido a esta situación económica en la zona del este del país. Y ya recordemos que, por ejemplo, por la gran cantidad de productos y varias mercaderías ya se venden a bajo costo, como ser el tomate, que se vende a 2.500 guaraníes el kilo en el este del país. La feria permanente, recordemos que se realiza desde hace 18 años en el este del país y cuenta con su local propio, hasta donde llegan hoy día también pequeños productores para vender sus productos durante 3 días. En época de buena venta, la feria permanente recibe en promedio 12.000 consumidores que compran los productos, que en su mayoría son orgánicos y libres de defensivos agrícolas. Los productos que no se comercializan son donados a hogares y cárceles de Ciudad del Este también. Así que hay que apoyar la producción local y la gente que puede... la gente del este del país que escucha nuestra programación llegará a esta feria permanente en el este del país. Bueno, Rocío, son las 5:45 minutos. ¿Qué tenés para compartir con la audiencia de Amanecer Agropecuario? Productores asistidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Alto Paraná conmemoraron ya de forma anticipada el Día Mundial de la Alimentación bajo el lema Protección Social y Agricultura para Romper el Ciclo de la Pobreza Rural. La misma se celebra, Freddy, cada 16 de octubre, con el objetivo de promover los derechos del ciudadano, apuntando a fortalecer el capital humano y social de la población en situación de pobreza. Productores asistidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizaron una feria agropecuaria donde comercializaron sus productos obtenidos desde la finca familiar, Freddy. A su vez, conmemoraron el Día Mundial de la Alimentación. La actividad se llevó a cabo en la mañana del viernes en la Plaza Municipal de la ciudad de Mingaguazú, departamento de Alto Paraná. En representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, asistió el viceministro de Agricultura, el ingeniero agrónomo Mario León, quien destacó el trabajo que está desarrollando las instituciones a través de sus diferentes programas y proyectos para reducir la pobreza rural en este país, fortaleciendo la producción del alimento para la agricultura familiar también. Además, asistieron representantes de la FAO Paraguay, autoridades nacionales, departamentales y locales. Esta actividad fue organizada por la Municipalidad de Mingaguazú y el Comité de Feriantes con el apoyo de la FAO y el MAC a través del Centro de Desarrollo Agropecuario de Alto Paraná. Pasamos, Freddy, a cumplir nuevamente con nuestros patrocinantes ya en los minutos finales de Amanecer Agropecuario. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL. Teodoro S. Monjeros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bertoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor de Ñandella, es su autoconsumo, Jiupinaba, Yareco. Sí. Año pasado, Yareco, para Ñatuna Rama, Manduí, Ajo. pico y 17 bolsas a anticipar porque se te di tambora de 200 litros de coco y de tu piloto, mira, antes como andar coi. Cada año nos falta. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. La seguridad alimentaria a través de la producción y el consumo de carne avícola es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Más deliciosa, económica y saludable. Come más carne de pollo. Más en acción, con el apoyo de la Unión Europea a través del Viceministerio de Ganadería. Pacto de confianza. NGO. Caraíña ni tijara a caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje plume en agua. Upevare reñongatúa era a ingüe bosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda para guayas esas. Necesitar guaraní, y entre suspiros voy diciéndolo y podar. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, Paraguaya mi volar. De tu boca deliciosa y la nena dulce miel, al amar tus labios, siempre te maté. Por bailar conmigo, quisieras una mujer, por bailar buena, dueña de todo mi ser. Excelente la selección musical de nuestro operador Pablo Velázquez. La semana pasada decíamos de que estuvimos acompañando a la delegación del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el marco del sexto foro seminario taller de buenas prácticas agrícolas desarrollada en, a nivel Mercosur, sí. Y en estos días los diarios también se han hecho eco de los mismos, en donde 25.593 toneladas es la cantidad que el Paraguay exportó al mercado argentino hasta el mes de septiembre del presente año, en lo que hace a banana, 25.593 toneladas de banana, siendo beneficiados unos 2.000 productores, según de lo que reza en el informe emitido por el viceministro de Agricultura, Mario León. Existen en el Paraguay unos 2.000 productores de banana y que utilizan en total aproximadamente unas 10.000 hectáreas. Es lo que podemos resaltar, y también el viceministro de Relaciones Económicas, Rigoberto Gauto, explicó que se está viendo la posibilidad de tener una cooperación técnica del Ecuador en cuanto a la capacitación de embalajes para la exportación de bananas del país. Ecuador es uno de los más grandes productores y exportadores de bananas, según el viceministro.